Amén. Muy bien, busquen su Biblia, por favor. Si trae su Biblia, vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios. Hay un pasaje, hermano, del que vamos a basarnos hoy. Se me olvida que no traigo el micrófono de solapa y me ando moviendo para allá y para acá. Segunda a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer unos versículos. Bueno, si me lo puedes poner, Dani, lo vamos a poner aquí en la pantalla, porque quiero que lo leamos en una versión distinta. Yo sé que la mayoría usamos la versión 60, hermanos, pero vamos a usar una versión diferente. Es lo mismo, lo único que se ha hecho es actualizar el lenguaje, hermanos, para que sean las palabras más comprensibles para nosotros. Así es que póngase de pie, por favor, ayúdame a leer estos 5 versículos y después puede tomar su lugar otra vez. Está aquí en la pantalla, usted lo tiene ahí en su Biblia, quizá lo ha leído alguna vez, pero vamos a leerlo juntos. Ajá, y vamos a poner atención a lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice así: de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siéntese, por favor. Yo creo que uno de los síntomas que todos padecemos cuando estamos ayunando es que de repente nuestro cuerpo entra en una etapa de debilidad, ¿sí o no? ¿Sí? Y después de ayunar 40 días más. Yo sé que, hermano, ya estamos terminando nuestro ayuno y eso es bueno, hermano. Yo creo que ya estamos dando el último jalón. Hoy que estaba escribiendo el devocional, hermano, del día 39, dijo: ya estamos arañando la orilla, ya casi llegamos. Y tanto nadar para ahogarse en la orilla, hermano, como que no. ¿Sí? Pero uno de los síntomas que hay cuando ayunamos es la debilidad. A veces cuando hemos hecho ayunos, hermanos, por 3 días, por ejemplo, nuestro cuerpo tiende a debilitarse. Y es que es algo normal que nuestro cuerpo a lo mejor nos haga sentir débiles, porque lo que Él quiere es que usted le dé más reservas para que Él esté alimentado. La verdad de las cosas es que nadie se muere de hambre por ayunar, porque usted tiene suficientes reservas en usted para aguantar los días que regularmente ayunamos, ¿sí? Y su cuerpo come aunque usted no coma, nomás que no se lo dice y lo trata de engañar para que usted le eche más, porque nuestro cuerpo quiere estar preparado por cualquier contingencia. Pero lo que quiero llevar, hermano, es que la debilidad es algo, hermano, que nos hace de alguna forma, hermanos, humillarnos delante de Dios, ¿sí? Cuando usted reconoce sus debilidades, cuando usted entiende sus debilidades, entonces usted, hermano, puede entender mejor, hermano, cómo es el poder de Dios que se perfecciona en esas debilidades. Quiero decirle primero que es una debilidad, hermano. Una debilidad, dice Pablo, en la versión 60, que es la que comúnmente usamos, dice que es un aguijón, ¿sí? Aquí decía que era una espina. ¿Alguien se ha clavado una espina alguna vez? ¿Y verá que se siente feo traer clavada una espina? A veces ahí está un dicho que dice: traigo la espinita clavada. Cuando algo nos incomoda, cuando algo no nos hace sentir bien. Pablo dice que una debilidad es como una espina clavada, ¿sí? Esa es una debilidad. Pero una debilidad, no me malentienda, hermano, una debilidad no es un pecado. Una debilidad no es algo malo. No es una carencia de carácter. Una debilidad no es nada de eso. Hay quien dice: es que mi debilidad ¿verdad? Es la comida, hermano. Esa es mi debilidad. O mi debilidad son las carnitas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me pide que deje yo las carnitas? No puedo. O la debilidad son las mujeres, ¿verdad? No puedo dejar las mujeres. Y hay gente, hermano, que así habla, hermano. Pero eso más que debilidades, hermano, son inclinaciones hacia lo malo que nuestro corazón tiene, que la Biblia llama concupiscencia o iniquidad. Pero la debilidad es algo diferente, ¿sí? Cuando hablamos de una debilidad, hermano, estamos hablando de una limitación. Diga conmigo: limitante. Es algo que nos limita, ajá. Esa es una debilidad. Una debilidad es algo, hermano, que nosotros heredamos, tenemos, hermano, así nacimos, o en esa condición estamos, de tal manera que no está en nosotros cambiarlo. Esa es una debilidad, es una limitante. Por ejemplo, hermano, una persona que de nacimiento nace sin ver, está, hermano, limitada. No puede, hermano, disfrutar quizá de la ventaja de ver que la mayoría de la persona tiene. Eso se llama, ¿cómo, hermano? Una debilidad. Por lo tanto, una debilidad, no hablamos de pecados, ni de cosas, hermanos, que nos llevan a pecar, sino estamos hablando de limitaciones. Lo otro, usted ya lo sabe, hermano, es una cuestión de carácter, es una cuestión de madurez. Cuestiones a veces como dicen, es que yo tengo problemas con la tristeza, o con el enojo, con la ira, o con la gula, o con algún, cualquier cosa que lo domine, hermano. Eso tiene otro nombre, esas son ataduras muchas veces, esas son dependencias, esos son vicios que Dios le quiere quitar, que Dios puede romper. Pero una debilidad es algo, hermano, que a usted lo limita. Y hay muchas formas, hermano, de debilidades. Existen las debilidades físicas, como le comentaba, una persona que no ve, una persona que no puede caminar, una persona que no se puede mover, está en desventaja, tiene una limitación. Ajá, ¿eso cómo se llama? Debilidad. Pero también existen debilidades, hermanos, sociales. ¿Sí? Hay personas, hermanos, que quizá tienen un estatus social más abajo, que los limita a poder alcanzar ciertas cuestiones por simplemente estar en un estatus social bajo, ¿o no? Hay personas que tienen un estatus social mejor y les permite alcanzar mejores lugares, mejores oportunidades, mejores trabajos, mejores logros. Y hay gente, hermano, que a lo mejor está limitado por su situación social. Hay limitantes, hermanos, financieras, hay limitantes económicas. Gente, hermano, por ejemplo, cuando hemos visitado la sierra, hermanos, de verdad usted ve esa gente y usted entiende lo que es la pobreza. Usted se siente pobre, hermano, usted no está pobre, dígame, déjeme decirle, usted y yo somos bendecidos de lo que tenemos. Nos sentimos pobres porque así nos enseñaron a sentirnos, pero la realidad es que no tenemos, hermano, la pobreza que otra gente tiene. Esa gente tiene muchas limitaciones, hermano. Esa gente está en debilidad porque tiene bastantes limitaciones, de verdad. Gente, hermano, que no tiene nada, literalmente nada, hermano. Eso también se llama una debilidad. Hay debilidades también, hermano, a veces intelectuales, de talentos. No todos somos tan talentosos, no todos podemos ser a lo mejor tan brillantes, otros lo son más, etcétera, etcétera, hermano. Pero todas este tipo de limitaciones, hermanos, afectan a la vida. Hay limitantes a veces de no tener a alguien importante con nosotros. Por ejemplo, personas que no conocieron a papá o a mamá están limitadas porque hay algo ahí, hermano, que hizo falta para que pudieran crecer normalmente y desarrollarse. Entonces, ¿me entendió lo que es una limitación? Una debilidad es una limitante. Ajá. Ahora, ¿quién tiene limitaciones? Todos. La realidad es que todos tenemos debilidades. Y la Biblia está hablando aquí, hermano, acerca de las debilidades. Sin embargo, hay dos clases de personas, hermano. En este planeta hay dos clases de gente. Las que les gusta enfocarse a las debilidades y la gente que le gusta enfocarse en las fortalezas, ¿sí? Y tanto uno y como otro, Dios tiene palabra para los dos. La gente que le gusta centrarse en sus debilidades es gente que le gusta vivir como víctima. Se hace la víctima de sus limitaciones. Siempre dice, ah, si yo hubiera nacido en una familia más acomodada. Ah, si yo hubiera tenido un cuerpo mejor. Ah, si yo hubiera estado más guapo como el pastor Eliel. Ah, si yo hubiera... Es decir, hay cosas que a veces, hermano, estamos añorando. ¿Sí? O a veces admiramos, la gente, hermano, tiende a admirar o a envidiar a la gente que al parecer no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Y decimos, si yo tuviera el trabajo que él tiene, yo tendría el carro que él tiene, yo tendría la casa que él tiene, yo tendría la mujer que él tiene, ¿verdad? Yo tendría muchas cosas que el otro tiene. Y entonces echamos la culpa, hermano, a nuestras debilidades, a nuestras limitaciones. Ajá. Esas personas, hermano, son gente que usted siempre va a decir, no, es que yo no puedo, nosotros no nacimos para eso, hijo, eso está muy lejos de nosotros. Y es gente que vive así, hermano, una mentalidad totalmente, hermano, de debilidad. ¿Sí? ¿Sí? Así hay. Y hasta en la iglesia, hermano, esas personas regularmente nunca se sienten calificadas para poder servir a Dios, porque dicen, no, ¿cómo Dios puede usarme a mí? ¿Cómo Dios va a usarme a mí? ¿Cómo Dios va a poder usarme a mí si yo soy el más bajo de los bajos, ¿verdad? Y nos sentimos mal. De hecho, quiero yo pensar y creo yo firmemente, hermano, que la mayoría de la gente tendemos a enfocarnos en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades. Y está mal. Está mal, hermano, porque si algo nos enseña la Biblia es que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Dios es un Dios sin límites. Ajá. Ok, yo tengo limitaciones, pero si Dios está conmigo, entonces realmente no tengo limitaciones. Por eso a Dios no le cae bien la gente que se enfoca en sus limitaciones. Hay un ejemplo en la Biblia, hermano, que usted lo conoce, y es la historia de Moisés. Moisés, hermano, era un hombre que había estado o había crecido en Egipto, hermano, a los pies, hermano, de los mejores maestros. Pero cuando sale de ahí, hermano, y Dios lo lleva al desierto, y 40 años después, pastoreando ovejas, Dios se le aparece en una zarza ardiente. Dios lo llama y le habla y le dice: Moisés, yo tengo ya, o he escuchado el clamor de mi pueblo, quiero que vayas y que lo saques, quiero que vayas y que lo rescates del yugo de esclavitud que tienen en Egipto. Y Moisés empieza a centrarse, hermano, en sus debilidades, en sus limitaciones. Y empieza a poner una serie de excusas en Éxodo capítulo 3, hermano. Ahí si nos lo pueden poner, por favor, en la pantalla. Moisés empieza, hermanos, a poner una serie de excusas, una serie de situaciones. Dice ahí, ayúdeme a leerlo, por favor. Dice: entonces Moisés respondió a Dios, dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? ¿Sí? ¿Qué se sentía Moisés? Nada, ¿eh? Poca cosa se sentía Moisés. ¿Quién soy yo? Decía él, pero yo, ¿quién soy? Y entonces Dios le empieza a decir: no te preocupes, mira. Tú vas a ir, tú les vas a hablar, tú les vas a decir que yo te mandé. Les dirás: el yo soy, el gran yo soy, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus padres, me ha enviado a rescatarlos. Diles que vas de mi parte. Y eso hubiera sido suficiente para que alguien dijera: wow, Dios me está mandando. Oiga, hermano, no era ya suficiente que Dios te hablara de una zarza como para que entendieras que Dios te estaba mandando a hacer algo. Pero Moisés no estaba centrado en Dios, estaba centrado en sus debilidades. En el capítulo 4, versículo 1, hermano, Moisés vuelve a responder y dice así. Moisés respondió diciendo, ¿qué dijo? He aquí que ellos no me creerán, no van a oír mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Verdad? Otra vez, hermano, otra vez ahí está Moisés centrándose en su debilidad. Dios le dice: bueno, mira, para que vayas con toda certeza, ¿qué traes en la mano? Una vara. Ok, tira la vara, hermano, y la vara se convierte en culebra. Oiga, hermano, eso es un milagro extraordinario. Y luego le dice: toma la serpiente por la cola. Todo mundo, hermano, que maneja serpiente sabe que una serpiente, hermano, no se toma por la cola. Pero bueno, Dios lo está mandando: toma la serpiente, hermano, por la cola. Y se vuelve a convertir en vara, ¿sí? Y luego le dice: bueno, mete tu mano en tu seno. Y dice que saca la mano y la tiene blanca, hermano, porque se le pone leprosa. Moisés se asusta, vuelve a meter la mano y le dice: saca tu mano otra vez. Y otra vez está limpia su mano. Y Dios le dice: si ellos no te creen por tu pura palabra, haz esta señal de la vara delante de ellos y te creerán. Y si no te creen con la señal de la mano, te creerán. Y si no te creen con la vara que traes, vas a convertir el agua en sangre, y entonces te creerán que Jehová Dios te ha enviado, hermano. Oiga, ¿no cree que era suficiente demostración de poder como para decir: me arranco, ahorita voy y les digo que Dios se me apareció? Si traigo una vara que la tiro y se convierte en culebra, y la recojo y se convierte en vara, hermano, eso es suficiente. Pero vea lo que contesta Moisés en el versículo 10, hermano, otra vez. Él vuelve a contestarle a Dios y dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dale otro clic, por favor, Dani. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y el versículo, hermano, le dice en el 12: ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Ok, tartamudeas, no te preocupes, Moisés. Y si no tartamudeaba, en ese momento tartamudeó más. Yo voy a estar con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13, Moisés vuelve a decirle: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Y el versículo 14 remata ahí diciendo: Jehová se enojó con Moisés y le dijo. Mire, la gente que se centra en debilidad, hasta a Dios le cae gorda. De veras, ¿no se enojó Dios con Moisés? O sea, ya me dijo: Moisés, ya me caíste gordo. Ya te dije, ya te enseñé, ya te prometí, ¿sí? Y tú sigues diciendo: pero yo, ¿quién soy? Bueno, usted se ríe de Moisés, pero usted está muchas veces igual. Usted y yo nos reímos de él, hermano, pero Dios te promete: yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor, dice Dios. Ay, Señor, pero por favor, ¿eh? Usted está chille, hermano, porque no le cree a Dios. A pesar de que Él nos ha dado promesas, porque nos centramos en nuestras debilidades. Dios no quiere, hermano, personas que se centren en su debilidad. Dios quiere gente, hermano, que aprenda a confiar en Él, hermano, que aprenda a confiar en lo que Él nos ha dicho, hermano. Amén. Sin embargo, también existe la gente, hermano, que se centra en las fortalezas. Ese es el otro tipo de gente. Esa gente, hermano, comenzó a tener su auge una vez que por ahí, hermanos, un filósofo dijo por ahí, hermano, que el hombre era la medida de todas las cosas. Es decir, era una filosofía, hermano, antropocéntrica, porque puso al hombre en el centro y entonces el hombre se convirtió en el centro de todo. Ya no era Dios, ahora era el hombre. Antes de eso, hermano, el hombre pensaba de dónde veníamos, quién era Dios y cómo habían existido las cosas. Después de eso, vino un boom, hermano, porque entonces el hombre comenzó a ser el centro. De ahí despertó, hermano, cosas como el racionalismo, hermano, el humanismo, en donde Darwin desarrolló una teoría, hermano, del más fuerte. ¿De quién? Del más fuerte. ¿Quién sobrevive? El más fuerte, ¿sí? Y Nietzsche, hermano, y otros filósofos ahí, hermano, empezaron a agarrar esa onda. Nietzsche creó la idea del superhombre, hermano, y de ahí Adolfo Hitler adoptó la idea para creerse una raza superior y pensar que él tenía el derecho, por ser la raza superior, la raza más fuerte, de exterminar, hermano, a los más débiles. Así es que vea, hermano, cómo todo eso influenció en el pensamiento del hombre. Y entonces, hermano, dice la historia, ¿eh?, que todo esto, hermano, desató una idea en el hombre de tú puedes, ¿sí? En ti está el poder hacerlo. Era una actitud, hermano, de autosuficiencia, de independencia, de autonomía. La palabra autonomía es una palabra que quiere decir ley para sí mismo, ¿eh? Eso es lo que quiere decir la palabra autónomo. Y la gente, hermano, empezó a volverse autónoma. Se sintieron dueños del mundo. Usted y yo no somos dueños del mundo, somos mayordomos del mundo. Pero el hombre se sintió con el derecho de explotar la tierra, no de cuidarla. El hombre ya no cuida la tierra, el hombre explota la tierra. El hombre no cuida al hombre, el hombre explota al hombre, hermano. Y es por la ley del más fuerte, ¿sí? Esa es por la ley del más fuerte. La gente se centra en pensar y decir, céntrate en tus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? No hagas caso a tu debilidad, mejor atiende a tus fortalezas. Y esa gente, hermano, tiende a tener éxito, tiende a crecer, tiende a elevarse, tiende a prosperar, tiende, hermano, a abrirse camino. No le importa, pero abre camino. Y esa gente, hermano, es como estrellas. Algunos llegan a brillar tanto, hermano, que la gente los idolatra, la gente los admira, la gente quiere ser como ellos. ¿Pero en qué está centrado ellos? ¿En sus debilidades o en sus fortalezas? En sus fortalezas. El que es buen cantante se centra en eso, hermano, y le da un éxito, una fama, lo hace una estrella. Y si el buen cantante se peina para acá, todos quieren peinarse para acá. Y si el buen cantante, hermano, se rompe los pantalones, todos quieren romperse los pantalones. No le vea el pantalón al de al lado, por favor. Y si el buen cantante, hermano, lo que el buen cantante haga, lo que la estrella haga, ¿verdad?, la gente que está abajo y que admira a esa estrella, quiere hacerlo. Pero lo que no se da cuenta, hermano, es que a Dios no lo sorprende, hermano, la fortaleza de nadie, ni la independencia de nadie. Al contrario, hermano, yo quiero que podamos leer, hermanos, una cita que está ahí, hermanos, en Isaías. Por favor, si me ayudas, Daniel, Isaías 57:15. Y ayúdeme a leerla, hermano, porque esto es importante. Dice ahí la escritura, ayúdeme a leerla, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay dos lugares donde Dios habita, nada más: en el cielo y con los humildes. Esos son los únicos dos lugares, hermano, donde Dios habita. En lo más alto, pero en lo más bajo. Ajá. En otras palabras, Él no habita en las fortalezas de los hombres, hermano. Él no habita en la habilidad de los hombres, en el talento de los hombres. Él habita, hermano, en los hombres. Cuando el hombre es humilde y acepta sus debilidades. El apóstol Pablo le dijo a Dios: Dios, quítame este aguijón, quítame esta debilidad. Tres veces le pedí a Dios, dice él, que me lo quitara. ¿Y qué le respondió Dios? No, mejor bástete mi gracia. Quizá nosotros a veces, hermano, no nos gustan nuestras debilidades, no nos gustan nuestras limitaciones, pero no siempre Dios te las va a quitar. Porque lo que tú y yo no hemos entendido, hermano, es que Dios no opera en las fortalezas de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Si no, si Dios no le gusta que se centre en sus debilidades, y a Dios no le agrada que usted se centre en sus fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Dios quiere, hermano, que Él sea su fortaleza solamente, a pesar de sus debilidades. Como le dije hace un momento, hermano, nuestras limitaciones a Dios no lo limitan. En primer lugar, Dios quiere que usted pueda reconocer, hermano, sus debilidades, reconózcalas. Y no hay ningún problema, hermano, en esto, dice el apóstol Pablo. Le voy a leer otra versión del texto que leímos hace rato. Dice, Pablo dijo, estoy alegre de gloriarme en mis debilidades para que el poder de Cristo trabaje por medio de mí. Como sé que todo es para el bien de Cristo, estoy muy contento con mis debilidades. Oiga, eso parece hasta paradójico, hermano. ¿Cómo voy a estar muy contento con mis debilidades? ¿Cómo voy a estar muy contento con mis limitaciones? Hermano, es que Pablo entendió algo, hermano. Dios puede obrar en la debilidad del hombre, no en su fortaleza. El problema de muchos seres humanos, incluyendo muchos cristianos, hermano, es que quieren salir de sus problemas con sus propias fortalezas, con sus propias fuerzas. Y tú quieres salir de tu problema con tus fuerzas, y tú quieres arreglar la situación con tus fuerzas, con lo que tú tienes, con lo que sabes, con lo que eres, con tus recursos. Y entonces Dios dice, ok, está bien, ahí síguele, échale ganas, bien. Pero cuando usted dice, Señor, yo soy débil, yo no puedo, entonces Dios te dice, hijo, entonces ahora sí permíteme, yo voy a actuar. Por eso, hermano, creemos firmemente en que Dios es un Dios de milagros. Pero los milagros se dan solamente en la gente que sabe reconocer sus debilidades delante de Dios. Que ya fue a tocar todas las puertas que podía, hermano. Ya fue a ver a todos los médicos que conocía. Ya se hizo todos los remedios que habidos y por haber. Ya le fue a pedir a todos los que podía pedirles. Y casi siempre el hombre tiene la tendencia al último que va a ver, hermano. Pero a veces es que tenemos que llegar hasta el fondo y decir, Señor, yo ya agoté todos mis. No hay que llegar a tanto, hermano, usted podría hacerlo desde el principio. Se hubiera ahorrado muchas cosas, ¿no lo cree? ¿Para qué entonces nos sirven estas debilidades? En primer lugar, ya lo dijimos, hermano, nos mantienen humildes, pero también nos hacen depender de Dios. Y también, hermanos, sirven para inspirar, hermanos, a otros. ¿Sí? Podemos, mire, las fortalezas, los talentos, ¿sabe qué provocan? Competencia, es todo lo que provocan, hermano. ¿Sí? Un talentoso quiere ser más talentoso que el otro. Mira, ese predica bien, yo voy a predicar mejor. Mira, ese toca bien, yo voy a tocar mejor. ¿Sí? Mira, ese lava bien los baños, pues yo los voy a lavar mejor. Ah, eso no, ¿eh? Eso nadie lo quiere hacer. Bueno, fuera, hermano, que usted quisiera hacerlo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando, hermano, estamos en nuestras debilidades, podemos inspirar. Mire, cuando usted vea a alguien moverse en sus fortalezas, vamos a pensar, Dios usa a alguien, y si fueran las fortalezas de la persona, usted diría, yo jamás voy a poder ser usado así, jamás, estoy fuera, no tengo yo lo necesario para poder ser usado por Dios. Pero cuando usted ve que Dios usa a alguien en medio de sus debilidades, hermano, usted dice, si Dios puede usarlo a él, Dios puede usarme a mí. Yo supe, hermano, que yo podía predicar el día que leí en la Biblia que Dios hizo predicar a un burro. Y entonces yo dije, si Dios pudo hacer predicar a un burro, Dios puede hacerme predicar a mí, si se puede, ¿verdad? Si el burro pudo, ¿verdad? Yo también puedo. Y si voy a ser burro, voy a ser buen burro. Pero el chiste es que Dios me usa, hermano, no en mi fortaleza, sino en mi debilidad. Dios, hermano, se glorifica en las debilidades, porque mire, cuando es en su fortaleza, es en su talento, ¿quién se lleva la gloria? Usted. Pero cuando es en su debilidad, la gloria se la lleva Dios. Y en esta iglesia lo que queremos, hermanos, es que Dios se lleve toda la gloria. ¿Sí? ¿Quiere usted que Dios se lleve toda la gloria, hermano? ¿Sí? Eso es lo que nosotros. Entonces, ¿en dónde vamos a dejar que Dios opere? Entonces, ¿se va a quejar de sus debilidades? ¿O va a decir como Pablo, estoy bien contento, Señor, con mis debilidades, ¿eh? Qué bueno que me diste estas debilidades. No me voy a quejar. Voy a darte gracias por lo que tú, hermano, por lo que tú hiciste en mí. Mire, una mujer, hermano. Su nombre era Jane Crosby, ¿sí? Jane Crosby, así se llamaba. Esta mujer nació, hermano, y a las 6 semanas el médico cometió un error con un medicamento que le suministró y quedó sin ver, quedó ciega. A las 6 semanas de haber nacido. Ella no nació, hermano, sin ver, ella no nació ciega, ella nació bien, pero un error hizo que quedara ciega. A la edad, hermano, de 8 años, ella supo lo que había pasado. Y tuvo que luchar, hermano, con un sentimiento de enojo hacia esa persona. Pues imagínese usted que a usted le digan, tú habías nacido sano, ¿verdad? Pero por aquel doctor, ¿verdad?, que hizo algo mal, tú estás así. Y dice que batalló mucho, hermano, con Dios para poder sanar eso, porque ella primero tenía un coraje muy grande hacia esa persona. Pero Dios trabajó en ella, hermano, Dios sanó su corazón. Y después ella, hermano, aprendió que esa debilidad que tenía, que esa limitación que tenía, hermano, Dios había permitido que así fuera para que Dios se gloriara en ella. Esta mujer, hermano, a su corta edad y sin ver, se convirtió en una de las personas que escribía poesía más destacadas de Nueva York en su época. Y a la edad de 43 años empezó a escribir himnos. Y muchos de los himnos más tradicionales o muy tradicionales de la iglesia cristiana los escribió ella. Murió a la edad de 95 años. Cuando murió había escrito 8,000 himnos, hermano, y ninguno era igual al otro. Hermano, cuando uno lee personas de este calibre, uno dice, Señor, no son nuestras limitaciones lo que a veces no nos hace avanzar. ¿Sí? Usted y yo no podemos escribir ni uno. Y eso que vemos y oímos y tenemos todo bien. Y cuando le dice aquí Dios un canto nuevo, un cántico nuevo, se asusta. Nos asustamos. ¿Sí? Y no sabemos ni qué hacer. Hermano, esta mujer es un ejemplo, hermano, de que Dios se gloría en medio de las... Y ella escribió algo, hermano, que te lo quiero yo leer, ¿verdad? Es un poema que ella escribió y dice, oh, qué persona tan feliz soy, aunque no pueda ver. Me he propuesto que en este mundo satisfecha estaré. ¿Cuántas bendiciones tengo que otros no pueden tener? Llorar y suspirar porque soy ciega, no puedo y no lo voy a hacer. Eso, hermano, es tener un corazón correcto delante de Dios. Eso es saber, hermano, fortalecerse en Dios y que te baste su gracia, nada más. Cualquier otra persona, hermano, se tira a la depresión, se tira a la tristeza, se tira al enojo, se tira a la amargura. Pero esta mujer, hermano, hizo de su debilidad algo para la gloria de Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Él quiere gloriarse en nuestras debilidades. Amén. Ya te quedaste muy serio, hermano, como que... Dios quiere, hermano. Mira, te voy a decir algo. Con esto quiero terminar. Ayúdame, Isa, por favor. Con esto quiero terminar. A veces, hermano, no nos damos cuenta de que Dios se mueve en medio de las debilidades. Ahí es donde Dios se mueve. Y cuando nos movemos en el área de la debilidad, hermano, podemos conectar con las necesidades de otros también. A mí me encanta la vida de Jesús porque fue un hombre que no era una estrella, hermano. Él no quería reflectores. Él no quería brillar. Él no era, hermano, una persona arriba, hermano, de una plataforma con luces, con fotos y todos mirándolo. No. Él era un hombre, hermano, que supo abrazar al leproso, que era su debilidad de él. Ese leproso, hermano, era una limitante. La lepra era una limitante terrible. Pero este mundo tiene el problema, hermano, de que nuestra generación está apantallada de estrellas y se ha olvidado, hermano, verdaderamente de lo que significa servir. Si yo le preguntara, hermano, ¿quién fue Paul Brown? ¿Quién sabría decirme? Y si yo hoy le pregunto, ¿quién es Brad Pitt? Todos lo saben. ¿Se da cuenta, hermano, cómo estamos en un mundo que se deslumbra con el brillar de las estrellas? Pero Brad Pitt nació guapo, ¿eh? Es rico, es buen actor, muy ungido actor. No tiene que esforzarse. ¿En qué se basa? En sus fortalezas, hermano. ¿Sí? El doctor Paul Brown, hermano, fue un hombre que rescató cientos de hombres, hermano, con lepra en la India. Pero nadie lo conoce. Que se centró en la debilidad de las personas y les llevó del amor de Cristo. Pero todos conocen al doctor Justin Bieber. Ese todos saben. Y ese es el problema de este mundo. Y por eso Dios, hermano, a veces no puede actuar, porque todos queremos ser estrellas. que todos quisieran ser estrellas. Un día mi hijo, hermano, me estaba hablando de un grupo cristiano, hermano. Y me decía: papá, ¿tú sabías que fulano nació tal día? Y papá, ¿tú sabías que fulano tiene tal carro y vive en tal casa y se peina de tal lugar y trae tal ropa? Y le digo: hijo, tú ya sabes hasta de qué color trae los calcetines ese hombre. Porque las estrellas deslumbran. Otro hombre, hermano, llamado Sugihara. Este hombre en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban matando judíos, en un puesto de poder y de cargo que tenía político, hermano, en contra de la orden del gobierno, le dio visa a 6,000 judíos para salvarlos. Y salvó 6,000 judíos. Después fue condenado, hermano, fue acusado, fue descubierto y murió en la soledad. Murió, hermano, en el abandono y en el destierro ese hombre. Pero no a los ojos de Dios. Porque las estrellas, hermano, ¿sabe cuál es su recompensa? El ser visto por los hombres. Esa es su recompensa. El ser aplaudidos por los hombres. Esa es toda su recompensa. Pero el que sabe llegar a las limitantes de la gente, a las debilidades de la gente, hermano, es visto por Cristo. Es reconocido por Él. A nadie le interesa saber las medidas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad que no? ¿Quién quiere saber, hermano, sus medidas? ¿Verdad que? Pero quieren saber, las mujeres quieren saber las medidas de la modelo, de la actriz, de la Miss Universo. Quieren saberlas porque se quieren parecer a las estrellas. Pero no queremos parecernos, hermano, a las personas que están en debilidad. Yo en esta hora lo que quiero invitarte, hermano, es que permitamos que Dios trabaje en nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad en esta noche? ¿Cuál es tu debilidad en esta hora, hermano? El Señor está aquí. El Señor está aquí, hermano, como con aquella samaritana despreciada, hermana, hermano, por ser una mujer cualquiera. Jesús ofreciéndole el agua de vida, hermano, a esa mujer, a esa gente, hermano, que era la menospreciada. Y hay un versículo, hermano, que está ahí en 1 Corintios 1. Me gustaría que pudiéramos terminar con este versículo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 29. Ponte de pie, por favor, y vamos a leerlo y después vamos a hacer una oración.